Bienvenidos a Antimateria Podcast. ¿Cómo están, mis queridos escuchas? Bienvenidos otra vez a este, en su tercer episodio, podcast que intenta hablar de todo y de nada a la vez. Se encuentran conmigo Cristian, alias Uldin. Santos, y buenos días tengan todos ustedes. Ark. Hola, ¿qué tal? Y quiero comentarles que Ark es una nueva adición a la Antimateria Podcast. Él vive en Monterrey y va a estar con nosotros. Esperemos que no nada más esta vez, sino todas las demás. Y vamos a iniciar hablando con la categoría de computación, que es macOS y Windows. Quiero decirles que este no va a ser una polémica de quién es mejor, si Mac o Windows, pero dado el boom que ha tenido el iPod, mucha gente está considerando comprarse una Mac, sobre todo las portátiles, por baratas y porque son bonitas. ¿Qué ventajas tiene eso y qué desventajas tiene? ¿No les convendría mejor ahorita una con Windows Vista? ¿Qué piensas, mi querido Ark? Personalmente pienso, como ya tengo tiempo pensando, que la Apple es la mejor opción, pero en este caso los pros de tener una computadora Apple es de que tiene la mejor tecnología. También es muy fácil, realmente no hay muchos problemas, tiene mucha sinergia con todos sus componentes, ya incluye el video, el micrófono, y la mayoría de veces cuando compras una computadora PC en esta época sientes que es una imitación, que ya lo hace Mac y ya lo hace mejor desde hace tiempo, pero es muy caro, lo bueno cuesta. Entonces si vas a comprar, si tú ahorita tienes un problema de presupuesto, definitivamente te sigue conveniendo más Windows en este momento, porque aun cuando Vista es muy caro, vienen paquetes y sigue siendo muy económica. Una laptop con Windows Vista puedes conseguirla desde $500, mientras que la laptop más económica de Apple está en los $1,000, eso es el doble de diferencia. Además de que si tuvieras el presupuesto para gastar en un Apple y comprarías una PC en vez de eso, también comprarías una computadora con capacidades un poquito más grandes, un disco un poco mejor, más batería, etcétera, etcétera. Pero ahí está, si eres bueno en la computación, si te sigue gustando Windows, Vista parece ser una buena opción aún, pero si eres nuevo o te da curiosidad el cambio, definitivamente este es el mejor momento para hacer el cambio a Apple. Nunca ha habido un mejor momento que ahorita. Pues sí, de hecho, hablando particularmente de Apple y las características muy particulares en cuanto al uso del sistema, tiene una gran facilidad, ¿no es así, mi querido Zuldin? Sí, yo en lo personal acabo de cambiar a Mac hace unos meses. Como tú comentabas, yo me decidí por una portátil de Mac, una MacBook. Realmente sí se me hace mucho más sencillo de utilizar el sistema operativo que Windows. Pero aquí una debilidad de personal que le capto, y sí, insisto, es muy a título personal, pero no deja de serlo, es la cuestión de que pues es difícil conseguir ciertos programas en Mac, a diferencia de la PC, como no vivimos en, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí es más sencillo obtener programas y aplicaciones para este último, para Mac, perdón, pues realmente se te dificulta un poco conseguirlas aquí. Si no tienes algún amigo que maneje bien Mac y que te los pueda proporcional, realmente te ves en algunas complicaciones. Y qué decir en el caso de los juegos, si quieres también conseguir juegos para Mac, pues realmente te ves en una desventaja por la poca cantidad que se pueden adquirir aquí, mientras que en PC pues es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí deberías de tener muy claro para qué vas a querer una computadora. Si tú, mi querido amigo, por escuchar, te vas a comprar una computadora y no sabes qué comprar, piensa para qué la quieres. Queda claro que Mac es para cosas aquí en México, estoy hablando de México, particularmente sencillas, o sea, como hacer blogs, hacer podcast, incluso editar fotos, video, algo así muy tranquilón, porque por lo mismo de que, como dice Zuldin, no es tan fácil conseguir programas más especializados y desde luego mucho menos juegos, ¿no? Ahora, si tú quieres una computadora y quieres usarla para algo ya muy específico, aunque a lo mejor no sea la mejor opción, pero sí es muchísimo más fácil conseguir programas para hacer lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, si quieres editar video, es más fácil que te consigas algún programa especial para PC que para Mac. O desde luego, si quieres hacer funciones escolares, administrativas, también, ¿no? Es el Office para PC y el Office contra Windows. Bueno, aunque uno sea mejor que el otro, no sé cuál, es más fácil conseguir uno que el otro. No sé si estén de acuerdo conmigo, mi querido Ark. Yo personalmente sí tiendo a diferir. Creo que sí es sencillo conseguir software para PC. De eso no tengo duda ni lo pongo en cuestión. Sin embargo, pienso que cuando una persona compra una Apple, ya desde el momento que la enciende, desde el momento que te la otorgan, viene con... No es que trate de vender la marca, solamente pienso que hay que aclarar a los escuchas de que te viene con un suite de aplicaciones llamado iLife, donde ahí sustituyen muy bien al Office, y aun cuando es cierto, no consigues el software tan fácilmente, ya viene mucho software que no vas a necesitar, no nada más para bloguear, sino para poder hacer tareas, trabajos, sustitutos del Office, etcétera, etcétera. Pero es cierto, si no quieres muchas complicaciones, la PC es el 90% del mercado y no vas a batallar con el software. Pero fuera de eso, creo que Apple sigue siendo una opción muy sólida. Sí, la única diferencia que para usar Windows realmente sí necesitas que alguien te explique, o un cursito para poder instalar, desinstalar y hacer dos, tres detallitos que no son tan fáciles como en el macOS, ¿no? Que es infinitamente muchísimo más sencillo poner o quitar programas, etcétera. Así pues, mis queridos amigos usuarios, esto fue nuestras opiniones de Mac. Considérenlas antes de comprarse un equipo, piensen para qué lo van a querer. ¿Algún comentario final sobre esta categoría, mi querido Soldín? Yo me quedo con tu frase de que tienes que decidir antes que nada para qué vas a querer tu computadora, y en base a eso hacer tu elección. Definitivamente me quedo con eso. Arcángel. Personalmente, vayan, traten de conseguir una tienda de Apple o alguna tienda que tenga el pre-equipo y pruébenlo. O sea, que no nada más se queden con una explicación hablada de lo que es Apple, solamente que lo prueben, y que si tienen dinero, pues que lo prueben. No va a ser que les guste. Ok, y ahora seguimos con nuestra siguiente categoría, que es videojuegos. Y el día de hoy tenemos algo especial para ustedes. No vamos a reseñar un juego como tal, sino que nos preocupa, nos alarma la cantidad insana que hay de videojuegos acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hay tantos, Zulín? Mira, antes de entrar en este tema, si quisiera explicar cómo es que se me ocurrió precisamente hablar sobre esto último, ¿no? Lo que pasa es que estaba yo navegando en el Xbox Live Marketplace en la semana, ahí bien, bien tranquilito, y encontré una demo que pues quería bajar, ¿no? Para un título de Xbox igual 360. Se llama Hour of Victory. Este título igual es de la Segunda Guerra Mundial, y como yo también ya tengo el demo de Call of Duty 2, pues dije, vamos a probarlo. A fin de cuentas no me agradó mucho el título, tiene buenas gráficas, pero pues realmente no se me hizo tan bueno. Pero hasta ahí me cayó el 20, de que realmente lo único que este título nos ofrece es otro juego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual vas a ir a matar nazis como tantos otros, llámese Medal of Honor, llámese Band of Brothers, los mismos Call of Duty. Y pues sí, es una saturación en el mercado. Ahí me cayó mucho el 20, de que nos hemos visto bombardeados por este tipo de productos. Ahora, ¿por qué de la Segunda Guerra Mundial en específico? Bueno, hay una teoría, esta ya involucra algunas razones políticas, no voy a ahondar mucho en ellas, pero pues vale la pena explicarla, de que pues debido a eventos recientes con los despliegues militares en Medio Oriente, Estados Unidos quiere hasta cierto punto como que desviar la atención hacia la época en la cual sí se peleaba contra un enemigo indiscutible, que era pues el, en este caso, las potencias del eje. Esa época, pues sí resultaba mucho más fácil definir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, y tal vez a través de esa analogía convencer un poco a la opinión pública de que pues se está peleando algo similar, aunque las diferencias ahondan, ¿no? Esa es una teoría que yo he escuchado, no sé ustedes qué opinión tengan. Ark, ¿alguna opinión? Fíjate que yo pienso que no es tan descabellado, y pienso que sí estás en una línea correcta, Zulín, porque para empezar, no es completamente teórico. Ya hay pruebas de que los Estados Unidos está tratando de influenciar la mente joven. No sé si recuerden un juego, trato de no extenderme mucho, yo sé, pero denme un poco de latitud. Hay un juego muy, muy interesante que se llamaba American Army. Era un juego gratuito que crearon desarrolladores que son soldados del ejército militar estadounidense. Gastaron, me acuerdo muy bien, $8 millones en el videojuego. fue muy discutido porque pues es un presupuesto de defensa, cómo gastan en videojuegos, pero era como mencionaba Zulín, como para dar influenciar a la gente de que hoy en día las guerras son muy complicadas. Desde Vietnam ya no hay buenos ni malos, solamente hay gente con problemas. Y antes en la Segunda Guerra era muy simple, era casi romántico, era la gente malita contra la gente buena, y el bien sobre el mal, y pienso que hay mucha influencia hasta en el cine. He visto películas, también la teoría va, sigue siendo una teoría, pero la teoría va que hasta películas como 300 o Shooter, que son películas influenciadas que tratan de simplificar la mente del espectador, tratan de que no piense mucho el enemigo. Creo que no es la única razón por la que hay mucho juego de la Segunda Guerra, pero creo que es una muy válida. Otras pueden ser donde pegó Call of Duty, pues la gente quiere copiar. Otra puede ser, fue una etapa de la humanidad muy romántica. Y la última, o otra excusa más podría ser, pues es una muy buena excusa para matar gente indefinidamente, ¿no? Como juegos como Quake o Doom, donde no había tanto tema y simplemente matabas por matar. Entonces, pero es una muy buena teoría y pienso que sí es parte de, yo sí concuerdo, hay algo ahí que los americanos tratan de modificar la opinión pública. Yo creo que soy un poco exagerada la explicación, pero bueno, es Estados Unidos, ¿no? Todo puede pasar. A mí me parece que desde los eventos del 9-11, desde que sufrieron el ataque terrorista, que aunque el malo tiene cara de Osama Bin Laden, lo que están haciendo es querer desquitarse, ¿no? O sea, como que no saben contra quién desquitarse, no, aparte de Osama, que no lo han podido encontrar, y le están buscando un rostro a esa maldad, ¿no? Al terrorismo como tal. Igual y por eso están reviviendo estos juegos de la Segunda Guerra Mundial, pero sí se me hace un poco exagerado, ¿no? No sé ustedes qué piensan, Soldín. Sí, también es una opinión bastante válida. Es muy posible que nada más, como no pudieron, como tú dices, tal vez capturar a un Osama Bin Laden, tienen mucha ira y quieran descargarla con lo primero que encuentren, y que es de lo primero que encuentran, pues, en su recuerdo militar, al menos de épocas gloriosas, porque ya sabemos lo que ocurre con Vietnam. Obviamente, desquitarse con los nazis, ¿no? El villano perfecto que estaba ahí listo para recibir los golpes que Osama no podía. Sí, puede que haya sido muy jalada, como tú dices, la explicación, y es bastante probable que así sea. Pero pues no deja de ser una teoría que habría que tomar en cuenta, ¿no? También es importante mencionar que, pues, creo que el boom comenzó más que nada con el primer Medal of Honor, que sí salió bastante antes del 9-11, y a partir de ahí como que pegó el género, y como también decía Ark, ¿no? Igual pegó, pues hay que sacar copias, a fin de cuentas nos vende. Y creo que también podría ir en el sentido de que si es más romántico, ¿no? O sea, no tienes armas futuristas, sino tienes armas que se sienten mucho más realistas, armas que pues te hacen sentir más en el campo de batalla, en una situación un poco más real, tal vez sin meterte incluso en problemas políticos, y que te hacen divertirte dando balazos, ¿no? Eso es a lo que iba yo. Finalmente esto no será causa de una moda. La explicación más sencilla de por qué hay tantos juegos de la Segunda Guerra Mundial es porque están de moda, o porque obedece a una moda que es más romántica, que ya los juegos con armas futuristas hartaron. ¿Cómo ves tú, Arcángel? Pues sí concuerdo que es una moda, sin embargo, si se fijan en las últimas tendencias, creo que es una moda que ha durado mucho. Yo no soy de una persona, yo soy una persona muy seria, no suelo meterme en teorías de conspiración. Sin embargo, en este caso sí voy a irme más por la primera teoría que decía Zuldin, porque yo auténticamente pienso que aquí hay algo más. Y no es tanto por los juegos, tanto Segunda Guerra Mundial, eso no levanta tanto mi alarma como el juego de America's Army, que yo sé que ahorita probablemente nadie lo recuerde, no fue un juego muy exitoso, pero el hecho de que Estados Unidos, más importante que no una división económica o política, sino la división de las Fuerzas Armadas, hiciera como promoción de tratar de tener un juego de primera persona, de militar táctico, pienso que eso dice mucho de su estrategia, y no me sorprendería que Estados Unidos tuviera algún incentivo como impuestos o así a empresas como EA para que siguieran sacando juegos de la Segunda Guerra. Porque como ustedes bien dijeron, era una época más simple, era más romántico y era el enemigo perfecto. Entonces, como ahorita no le está yendo muy bien, pues sí tratar de alterar un poco la visión. como ya les dije al inicio, no es la única causa, pero podría agregarse a una más de por qué hay tantos juegos que parecen cucarachas, pues están por todos lados, ya parece spyware eso. Ok, pues a reserva de la mejor opinión de nuestros escuchas, aquí está el tema, la polémica sigue abierta. Por favor, mándenos sus comentarios y sus correos electrónicos a antimateriapodcast@gmail.com. Y nuestro blog es http://antimateriapodcast.blogspot.com. Aprovechamos para movernos a la siguiente categoría, que es anime, recordando a Evangelion. ¿Cómo no recordar Evangelion? Serie muy buena, polémica. No sé qué tienes que decirnos al respecto, mi querido Soldín. Ah, caray, pues toda una época Evangelion, honestamente, fue una de las series que me pegó bastante, bastante duro. Me sabía estadísticas, todos los personajes, guía de capítulos, nombres de los ángeles. Fue realmente una época igual maravillosa que me fascinó hasta que vi las películas, hasta que vi también los dos últimos capítulos de la serie y me tumbaron todo el coloso que tenía ejemplificado en esa serie. No manches, o sea, realmente fue uno de los finales en lo personal más traumáticos, porque creo que Gainax había hecho un trabajo excelente con los primeros capítulos, metió a todo el mundo en el enigma de la historia, en la polémica que había causado con relación a esto de que pues los ángeles eran los villanos, aquellas figuras pues arquetípicas de bondad. Y pues de repente salió, y al menos así me dio en un momento la idea de que tenía una historia tan grande que ellos no supieron ni cómo terminarla. De hecho, sí, es su frase para la posteridad es: todo está bien en la tierra mientras Dios se quede en su cielo. ¿Qué más quieren con eso, no? Desde el inicio de la serie vemos unos robototes, por así decirlo, mecas, si quieren, para los puristas, que hace de la serie una dinámica muy rara al mezclar la acción con el drama de los personajes. Eso sí es un mérito de hecho, en general, de todo el anime, la construcción de personajes, que cada personaje siempre tiene bien definido su papel y su rol. Pero conforme avanza la serie, así como dice Suldin, sí, ya se hicieron toda una confusión que no supieron ni cómo terminarla. Continuando con el tema de Evangelion, les tengo una buena noticia. Se nos acaba de unir el grandísimo y siempre bien ponderado Keita. Bienvenido desde Toronto. Creo que llegó tarde por la diferencia de horarios o algo así. Pero bueno, Keita, bienvenido. Gracias. ¿Qué piensas de Evangelion, Keita? Bueno, la verdad nunca lo he visto, pero más o menos me sé la trama. Se me hace interesante, pero las veces que lo he intentado ver me desespera. Empieza muy lento, o no sé. Simplemente no puedo seguirla viendo. Ya será dedicarla algún día completo para verla o no. ¿Tú cómo ves, Arco? Yo la verdad no tengo opinión al respecto. Vi muy poco y concuerdo con que era muy lento, y la verdad es que yo no le tengo mucho gusto al anime, pero sé que aquí hay varios expertos en el tema, así que dejaré que ellos hagan el tema, el hablado. O sea que nos acaban de decir expertos, mi querido Soldin. Uy, papá, ya pasaron mi época de experto de Evangelion, pero igual acepta el título, pues qué. Pues de hecho ya estamos algo, no quisiera decir viejos, pero mejor lo pondré como que tenemos ya mucha experiencia en el tema. Pero vean Evangelion si la pueden conseguir. La consiguen en cualquier convención aquí en México. Me parece que Pioneer sacó la serie completa en DVD, o la pueden incluso youtubear. Perdón por el chiste local, pero en YouTube la pueden ver, en algún otro lugar similar. Creo que es una buena serie, muy polémica al final. No quisiera spoilearles el final. Sí, eso sí, no supieron cómo terminarla, como lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué opinas tú, mi querido Soldin, ya para terminar el tema? Mira, más que una opinión, quisiera dar un dato. El hecho es de que corren los rumores de que se van a realizar 4 películas de Evangelion. Esto entre este año 2007 y el que entra en el 2008. Se supone que la primera se estrenaría el 9 de septiembre de este año, pero hay muchos datos al respecto, digo, muy pocos, perdón, datos al respecto en general, y pues no digo, ya antes habían hecho rumores de que sí se iban a hacer películas, pero era el clásico de que no, ahora sí para el 2005, llegaba 2006 y no, ahora sí para el 2006, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes, no deja de ser un rumor interesante para los fans, y para los que no la han visto, pues será algo interesante de ver. Más que nada porque se va a volver a tratar toda la historia, se supone que con datos menos tales filosóficos y más acción, algo similar a lo que, bueno, a la queja que ahorita decía Ark. Entonces, pues sería un bonito detalle para todo el público, a ver qué tal. Bueno, pues continuando con nuestro podcast, antimateriapodcast@gmail.com, antimateriapodcast.blogspot.com. Vamos a seguir con juegos de tablero. Esta es una nueva categoría, juegos de tablero, aquí en Antimateria, que estábamos dudando si meter o no meter. Pues si a ustedes les gustan los juegos de tablero y pasar una buena tarde con sus cuates, tenemos aquí dos opciones para ustedes. Una es Catán, que es un juego alemán, si mal no recuerdo, y que incluso ya está disponible una versión electrónica en Xbox Live para los usuarios de 360. ¿Por qué no nos hablas un poco más al respecto, mi querido Solín? Catán fue creado en 1995 por Klaus Teuber, si es que se pronuncia bien el apellido. Es un juego alemán que cuenta la historia de la isla de nombre Catán, que es una isla virgen completamente inexplorada. Dependiendo del número de jugadores, llegan diferentes civilizaciones a la isla, digamos. El jugador en promedio vendría siendo entre, pues bueno, de 3 a 4 personas que se juntarían para jugarlo. Tenemos en promedio 3, ¿no? Entonces llegan 3 civilizaciones para colonizar la isla al mismo tiempo. Encuentran que dentro de este territorio puede haber una gran cantidad de recursos, como madera, como minerales, como lugares para siembra. Entonces, cada civilización tiene que establecer 2 asentamientos que le producirían en este caso recursos, ¿no? Ahora, en este juego necesitas 3 cosas para triunfar. Tienes que tener suerte, definitivamente suerte con los dados, que son los que a fin de cuentas determinarán qué tantos recursos tienes para desarrollarte. Buena capacidad de estrategia al momento de que tengas que planear dónde colocar tus establecimientos, tus asentamientos, perdón, y una gran capacidad también de negociación. Es importante recalcar que al inicio del juego te será muy difícil obtener todos los recursos que necesites para desarrollarte. Puede que obtengas más, en este caso tal vez de ladrillos, y necesites madera. Entonces esos ladrillos que te sobren a ti tienes que negociarlos y conversar con otros jugadores para que te den ellos madera, o puedas adquirirlo mediante comercio externo, como con el banco, por así decirlo. Es un juego bastante entretenido, insisto, requiere mucha estrategia y mucha capacidad de improvisación, porque muchas veces tus objetivos van cambiando conforme a la marcha. Tal vez iniciaste con un objetivo grande y a la mera hora te diste cuenta que por el desarrollo de otros jugadores tienes que ir en busca de un objetivo un poco más pequeño, ¿no? Entonces tienes que improvisar, saber administrar todos tus recursos. Y aparte también pues molestar un poco al contrario, ¿no? Para evitar que ellos ganen en tu lugar. Pero esto es lo mínimo. Afortunadamente puedes optar más que nada por una partida amistosa en la cual no perjudiques a los demás, sino al contrario los beneficies, pero que ellos también te den algo a cambio, y así buscar la victoria. Es un juego muy entretenido, insisto, que te permite una convivencia extraordinaria con tus amigos y te hace pensar bastante bien, ¿eh? Ok, ¿cuánto dura en promedio un juego de Catán? 75 minutos aproximadamente. De hecho, hay expansiones para el juego de Catán. Es uno de los pocos juegos, si no es que el único que conozco que tiene expansiones. Estas te permiten incrementar el tiempo de duración de la partida, el número de jugadores, y también hacen que puedas obtener más recursos, digamos, haciendo que el tablero, que de hecho no es predeterminado, tú lo construyes al inicio de cada partida de una manera muy diferente, que el tablero se expanda teniendo islas, por ejemplo, unos pequeños islotes alrededor de la isla principal de Catán. Entonces es bastante entretenido y tiene una gran capacidad, digamos, de tener un largo tiempo de vida por las expansiones que va sacando la compañía que lo creó. Ok, en su momento, yo creo que para el siguiente podcast reseñaremos la versión live para 360. Pero ¿cómo ves tú, Keita, que no lo has jugado? ¿Con esta explicación lo jugarías? Yo digo que sí, pero ahorita nada más escuchando me sigo quedando así con duda cómo sería, pero ya jugándolo ya lo entenderé y ya me gustará más. A ver cuando invitas, De hecho, igual, para que te des una idea más clara de lo que trata, esta explicación no le gusta mucho al cuate que me presentó el juego, pero bueno, creo que sí queda bastante bien y te da una idea muy clara. ¿Has jugado Age of Empires? Obvio. Es algo muy similar en un tablero. Obtienes recursos, los administras, haces crecer tu civilización y puedes también atacar a otros jugadores. No sé que la analogía es más correcta para Civilization, por lo que me dijiste, es porque son como civilizaciones, bueno. El territorio es más limitado, pero suena interesante. Igual, digo, sí, si te sirve más el ejemplo Civilization, pues va, ¿no? Pero como que ya da una idea más cercana de lo que es. Así es. ¿Tú lo jugarías, Ark? Fíjate que no lo sé, no soy muy propenso a los juegos de mesa. A mí yo sentí que la explicación, sentí que me andaban diciendo Monopolio avanzado, ¿no? O sea, como que nada más que la Avenida Báltica es una isla. Pero creo que sí, si estuviera el juego y la gente supiera jugarlo, yo sí jugaba. Probablemente me metería en una friega, ¿verdad? Pero son interesantes. Ok, pues ahí lo tienen, mis queridos escuchas. Vayan, cómprenlo. ¿Dónde se consigue en México, Sandino? Bueno, se puede conseguir en algunas librerías especializadas. En lo particular, yo conseguí el mío. Digo, no quisiera verme mucho de dar comerciales, pero en la librería El Parnaso, ahí en el centro de Coyoacán, en el DF. Si no, también lo pueden conseguir en, digamos, tiendas en línea tipo MercadoLibre.com. Y sería una compra de la cual, insisto, no se arrepentirían en lo más mínimo. Ok, para los que estamos en México, bueno, pues ya saben dónde. Para los que nos escuchan de otros países, dense una vuelta por su página web. Les dejaremos la liga ahí en el blog, para que nos consulten y nos dejen sus comentarios. Y seguimos con otro juego de tablero, que se llama Trivia TV. Este juego lo publica o lo saca Fotorama de México FM. Y es un juego para los que vivimos en México. Televisa es la compañía de televisión que monopoliza casi todos los contenidos que existen. Y desde hace años, o sea, los años del mundo. Entonces han sacado un juego que se llama Trivia TV para que demuestres ahí tus conocimientos de televisión. El juego es interesante, está distribuido por categorías, desde categoría chamaco, puberto, senior y ruquito. En sí la mecánica del juego es sencilla, entre más preguntas respondas, más avanzas. Si no te la sabes, avanza el Master TV, que es un equivalente a la ignorancia, en el otro conocido juego. Pero lo padre es que te hace recordar anécdotas y cosas chistosas que tuve de la TV, ¿no? Este juego lo jugamos ayer, lo acabamos de conseguir. ¿Qué te pareció, mi querido Sundin? Pues bastante, bastante divertido. Trae unos recuerdos muy agradables a la memoria. Y sí, hay preguntas que están difíciles, pero pues puedes buscar algunas otras dentro de la misma tarjetita base, que son más adecuadas a tu edad, a tu nivel de conocimientos con relación a la televisión. Entonces es un juego bastante accesible y muy divertido, sobre todo para jugar con cuates y con la familia, ¿no? Muy, muy padre. Sí, se trae preguntas desde ¿de dónde es Arenita? De la caricatura Bob Esponja. Para los que no la conozcan, es SpongeBob and SquarePants o algo así. Hasta preguntas de ¿quién cantaba Yeyo el camello? No les voy a decir la respuesta. Chéquenlo, cuídanlo. Es un juego muy divertido. No se preocupen. Lo peor es de que te la sabes. Pues más o menos. Pero digo, no se preocupen si ustedes no son o no ven mucha tele, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas fáciles. Por ejemplo, Ark, que nunca lo ha jugado, ¿cómo ves tú que tienes una opinión muy particular acerca de la TV en México? No, yo personalmente no lo jugaba, fíjate. Pienso que la televisión o el cine es un buen tema para platicarlo, pero yo no lo jugaría. Ok, aquí tenemos una opinión muy respetable. Keita, ¿qué piensas al respecto? ¿Sobre la tele en México? Sobre el juego. Sobre el juego. Ah, ok. Pues, no sé, no soy, no me gusta mucho, pero no creo que me interese jugarlo. Ya será probarlo y decir qué onda, pero no me interesa. Y eso, mis queridos podescuchas, es una muestra de lo que ha hecho Televisa con los televidentes. Sí. ¿Algún comentario más? No, por el momento no. Entonces avanzamos a la sección más esperada de todo el podcast, la sección culinaria. En el podcast pasado quedé que iba yo a probar el fish and chips. Si no saben de lo que hablamos, escuchen el antimateria número 2. Y quiero decirles que fue todo un éxito el fish and chips. Lo hice entre semana, me tardé poquísimo tiempo, no requiere de aparatos, más allá de una batidora sencilla, o si tienen paciencia, pues estarlo moviendo con una cuchara. Riquísimo, invité unos amigos a comer. Curiosamente pensaron que lo había yo comprado, que había comprado todo. Pero no me creyeron que yo lo hice. Hasta que no les enseñé los trastes que ocupé y todo eso. Del fish and chips. No me creyeron. Así es que muy recomendable. El link está en antimateria número 2. Háganlo, se los recomiendo. No pude conseguir la barra de chocolate Mars. Por eso yo creo que todavía sigo vivo. Pero lo volveré a hacer. La barra. ¿Y lo serviste en periódico? No me atreví. No, compré unas de estas toallas de cocina que vienen en rollo de papel. Y con eso absorbe muy bien el aceite y queda muy, muy rico el fish and chips. Pero bueno, quienes se atrevan a hacerlo con periódico, mándenos sus comentarios a ver qué tal les resultó. Y pasamos al siguiente tema de la sección culinaria, que es el té. ¿Se estarán preguntando el té? En México no hay una tradición como tal de té. De hecho, el té que se toma en México es el té de manzanilla, o conocido mejor también como camomila. Pero últimamente hemos encontrado una variedad de tés que se consiguen en el super, como el Earl Grey, que sabe muy rico. No sé tú qué piensas, mi querido Zulín, que también lo has probado. Híjole, la verdad me gustó bastante el Earl Grey. Es uno de, bueno, yo ya diría que es mi té favorito. Y me gustó bastante incluso tomándolo así solo, Sí, es un sabor muy amargo, muy especial, pero pues, ¿qué puedo decir? Me gusta ese tipo de sabores y lo encontré perfecto. Honestamente, al rato que me lance al súper voy a buscar una cajita de Earl Grey para sentirme más finolis esta tarde y disfrutar el partido de la selección con un té Earl Grey. Lo que ustedes no saben es que el té Earl Grey caliente y solo lo tomaba un personajazo de una serie de ciencia ficción que se llama Jean-Luc Picard, que era el capitán de la Enterprise. A reserva de los tomatazos que nos llevarán, debo de confesar de que soy un trekkie. Y también es una de las razones por las que lo tomo. Digo, independientemente de su sabor, que es riquísimo, pues sí, no hay nada como un Earl Grey y sentirse a bordo de la Enterprise. No sé, allá en Toronto, ¿qué té se toman, mi querido Fita? Pues aquí puedes encontrar de todo, ya que hay ingleses y asiáticos que también se la pasan tomando té. De hecho, aquí lo que se da mucho es el bubble tea, que fue un hit, hit en Asia, que tiene pedazos de tapioca o de gelatina, y el té es té negro con saborizantes. La verdad, a mí me ha encantado. Casi siempre ando con uno en las manos. Los sabores van desde almendra, sandía, de todo, hay de todo. Muy bueno, la verdad. A ver si pueden probarlo alguna vez. Ok, y desde la hermana República de Monterrey, ¿qué té se toman allá, mi querido Arca? Yo diría que el té más famoso es el té de manzanilla. Creo más que nada por sus propiedades medicinales, pero sí, no toman mucho té, pero sí es una moda incrementalmente popular, pero no tanto influenciada por un té británico, lo cual me parece muy interesante porque aquí sí tomamos té, pero es más como que fórmulas muy regionales. Digo, té de manzanilla, hay un té de manzanas con canela que también toman mucho, pero no he tenido la oportunidad de tomar el Earl Grey y casi no lo veo que ni lo tomen ni lo vendan por aquí. Quién sabe si más adelante vaya a cambiar la tendencia. Pues te recomendamos que vayas al súper de tu preferencia, de preferencia el de letras azules, y ahí lo puedes conseguir. Pruébalo, no se van a arrepentir. Prueben el Earl Grey. Algún día quizás probaremos el... ¿cómo se llama, Keita? Bubble Tea. Bubble Tea, ojalá llegue a México. Sobre todo para... Yo creo que sí, porque está arrasando aquí. Cada vez encuentras más negocios. Ya también sí, está apareciendo en Estados Unidos. Hay un Tapioca House. De hecho, hay dos. Uno en Houston y otro en Austin. Yo los he probado ahí. O sea, sí, es una tendencia creciente los Bubble Teas. Pues esperemos que llegue a México. Más que nada porque en México creo que se toma en té solo cuando estás enfermo. Y seguimos con el siguiente tema, que es el Okonomiyaki. Mi querido Keita. Así es. Pues hace una semana fui a un restaurante japonés. Se llama Okonomi House, donde te sirven Okonomiyaki. Es un platillo muy sencillo, pero tiene un muy buen sabor. Es como un hot cake con algún ingrediente en especial, ya sea pollo, carne o mariscos. El de mariscos da un sabor totalmente diferente. Se acompaña con una salsa, la verdad no sé de qué sea. También se le puede agregar soya, claro, si te gusta o no, pero a mí a todo le pongo soya, así que me encanta. Es algo bastante fácil de hacer, es simplemente, si sabes hacer un hot cake, agrégale uno de estos ingredientes, cebolla, y si encuentras kimchi, aunque eso ya es variación coreana, ya tienes hecho un okonomiyaki o un chon, como se dice en Corea. Oh, quiero pensar que nos dejarás la receta por ahí en tu blog o Bueno, sí, ya la subo mejor porque ahorita no tengo todos los ingredientes a la mano. Pues ya lo saben, la siguiente misión, mis queridos podescuchas, es ser okonomiyakis. Yo en lo personal lo voy a intentar. En cuanto Keita suba la receta, voy a ser uno. No sé si ustedes tengan la intención de ser uno, mi querido Zuldin. Claro que sí, lo intentaré en la semana. Nada más que incluir en la receta un poco de carne de perro. Creo que es una variante china, pero... Disculpa, podcast equivocado. Ark, ¿te animas? ¿Harás o no? Sí, sí lo haría. Soy muy abierto a la cocina asiática. Ok, entonces ya saben, si quieren saber cómo nos fue en la cocina, escuchen el siguiente podcast. Por lo pronto es todo, mis queridos podescuchas. Les dejo con un corte de un grupo que se llama Asobi Sexu. Les dejo la liga ahí en el podcast. Asobi Sexu es un japonés coloquial para decir playful sex. Este grupo, que es muy bueno, se los recomiendo, está formado por una japonesa y dos ingleses. Chequen bien los datos en su página. Y los dejo con un corte apelando a la crestomatia y a la promoción para que compren el disco Citrus, que lo acaban de sacar en México, que la edición mexicana trae un bonus track, conviene más que la versión original. Vamos a poner un fragmento, así es que por favor, si nos oyen los de Asobi Sexu, no nos demanden. Compren el disco. Y la demanda de esta semana es propaganda para ellos. De hecho, es propaganda para ellos. El miedo de Argel en los ojos. Sí, porque no quería hablar de esto, pero he agarrado valor. Ya somos un podcast oficial. Ya somos, pertenecemos a la realidad podcastera. Recibimos nuestro primer... Cease and desist. Sí, recibimos nada entonces. No, recibimos nuestro primer warning de cease and desist. Que esto en español es pare y desista. Nunca existimos en primer lugar, pero bueno, reparte de un sitio, un popular sitio, utilizamos la canción de fondo, una de sus rolas como tema de fondo para este podcast, pero resulta que no era ni tan gratis ni tan libre, porque había que pagar una licencia, o sea, $45. Y después de una serie de emails que nos debatimos, que éramos organización sin fines de lucro, nos dijeron, ok, ya sé que eres organización sin fines de lucro, por eso te hice un 10% de descuento, te iba a cobrar $50, pero no, te cobro 45. Ok, ¿sabes qué? No voy a usar tu canción, en el podcast, entonces tuvimos que hacer un trabajo de edición extra, arduo ahí. Me desvelé, cambié las rolas de fondo y todo eso. Entonces, a los compañeros podcasters, tengan mucho cuidado al escoger sus rolas. Hay sitios que se anuncian como gratis, que a final de cuentas no tienen nada de gratis. A lo mejor fue novatada lo que nos pasó, o me pasó, porque yo fui el que puse la lea rola. Las letras chiquitas. No, habría que leer las letras chiquitas. Y sí, muchos estarán diciendo, pues usa Magnatunes o usa Creative Commons. Pero realmente, aunque son muy buenas opciones, a veces no encuentras una rola adecuada para lo que quieres, ¿no? Y sí es muy difícil encontrar música libre, sobre todo para podcast, que piensan que somos malos, pero no. Déjenos sus opiniones acerca de esto. Y habrá que editar nuestras propias canciones. De hecho, sí, habríamos que bajar un programa gratuito de hacer samples. Y así Antimateria será tum, tum, tum, todo el tiempo. O incluso hacerle como Plaza Sésamo, ¿no? Ok, ya, suficiente. Si no, ya estamos perdiendo podescuchas. Bueno, nos despedimos, mi querido Zuldin, desde Toluca. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, ¡a la raja! Mi querido Ark, desde Monterrey. Gracias. Mi querido Keita desde Toronto. Nos vemos la próxima semana. Y su servidor Kevin Lomax desde Toluca, quien les dice que este podcast está licenciado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Los dejo con un corte del sitio de Asobisexu que se llama Strawberries. Y nos vemos. Track number 2 from the album Sunlight by Solar Cycle from Magnatune.com.